Yeah, man. Sunra Orquestra desde París, 1983, hasta tus oídos. Y elijo esta rola, el último tema de la noche, precisamente por el tema que estamos tratando tan duro y tan... Yo sé que es fuerte, yo sé que es polemicón y lo que quieras, pandilla, pero pues es necesario. Basta de que estemos encumbrando la mierda, porque eso es lo que quieren que hagamos. Y empecemos a darle el verdadero valor al poder de tu pensamiento y naturalmente al poder de la sabiduría a través de pues las grandes mentes mucho mejores que tú y que yo incluso, y que han deshebrado tanta información tan chida para nosotros, tan valiosa para poder humanizarnos. Ese es el objetivo, buscar humanizarnos a través del pensamiento. Hitler escribió: desmoraliza al enemigo desde dentro por sorpresa. Topa esto. ¿Hace cuántos años? Hitler: desmoraliza al enemigo desde dentro por sorpresa, con terror, sabotaje y asesinato. Esta es la guerra del futuro. Y eso es lo que están haciendo con nosotros, al alienarnos a través de la hiperconectividad, de la hipercompetencia y de toda esta tecnología tan absurda que ni siquiera podemos usar a nuestro favor. En La guerra y la paz de Tolstoy, un campesino ruso le dice a un intelectual: el hombre que piensa no es feliz. Ya sabemos, la banda, hemos escuchado a través de los años mucho la típica frase: ignorance is bliss. Y entiendo por qué, porque mientras más piensas, mientras más te analizas, más comprendes. Y entonces te das cuenta de lo que verdaderamente el animal musical está hecho. Pero el filósofo puede ser tú también, como ya te lo decía. Y no se trata de este cliché de cómo recuerda. La gran mentira está diseñada para que creas. La gran mentira está diseñada para que creas que la verdad es ridícula. Y estamos hablando de lo mismo. Gracias por escuchar este animal musical. Ya nos vamos. Próximo lunes no estaremos acá porque es día feriado. Les vamos a dejar una repetición bien chida del animal. Sintonicen igual. Vamos a tener muy buena progra durante el día. Y este fin de semana pues es el Corona Capital. Estaremos transmitiendo desde allá para Ibero 99, sábado y domingo de 1 a 8 de la noche. Gracias, Saulito, como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias por haber sintonizado una edición más, la número 70 de Animal Musical. Se van a quedar con la fórmula secreta. Y pues nos escuchamos dentro de 2 semanas. Exactamente, y bueno, una repe bien chida el próximo lunes. Esto es El Animal Musical, yo soy Leo Moreno. Gracias, pandilla, por escuchar y compartir acá. Nos escuchamos la próxima semana o en 2 semanas. Hasta luego. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Expediente IR-909-054. Paciente Suanda Sierra, alias Swanson, Suandi o Escuanda. Año de contagio 2014. Desde siempre he amado la música. Desde que tengo memoria, la música es un recuerdo inherente a mi vida. A mi papá le gustaba Nets Atomic Dustbin y Pearl Jam. Y por otro lado, cuando mi mamá no estaba escuchando a Nirvana, ponía la radio. Yo creo que desde entonces empezó el contagio conmigo. Y a partir de eso, un día mi papá llegó y me dijo: deberías escuchar 90.9, la programación te va a gustar. Y la verdad es que tenía razón. Tengo dos recuerdos muy marcados. Uno de ellos es cuando yo iba en la preparatoria y en la cuenta de Twitter de Ibero 90.9 estaban regalando boletos del Vive Latino, y me salí corriendo de mi salón para perseguir la camioneta de Ibero 90.9 para conseguir mis boletos del Vive Latino. Recuerdo mucho esa sensación de querer formar parte de esta estación de radio que tenía los conciertos a los que yo quería ir, los aniversarios, y nunca me envisioné. Más bien, nunca quise estar delante de un micrófono. Para mí solo se trataba de la música. Yo quería conocer gente que tuviera gustos parecidos, platicar de ella, compartir discos. Y a final de cuentas, eso es lo que terminé haciendo, platicar de lo que más me gusta a través de un micrófono. Ibero 90.9. La radio se contagia. Prepárate para un salto interdimensional y entra a la novena dimensión. Una realidad alterna donde la frecuencia modulada es invadida por sus habitantes.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Fórmula Secreta. Seguimos en esta serie de programas dedicados al talento nacional previo a la edición 16 de MUTEC. Yo soy Pablo Martínez Zárate y esto es La Fórmula Secreta. Buenas noches, yo soy José Luis Rangel. Y del lado de los controles, Astrid Guerrero. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompañan aquí Sebastián Lechuga y Andrés Arochi, que van a presentar su proyecto Void en esta edición de MUTEC. ¿Cómo están, amigos? Hola, muy bien. Todo en orden. Bienvenidos. Hola, muy bien. Gracias por invitarnos. Sí. No, pues un placer. ¿Cómo se sienten de participar en MUTEC este año? Pues estamos muy contentos. Me acuerdo mucho de la primera vez que fuimos a MUTEC. Fue hace como unos 15 años, estábamos en el Festival Cervantino y nos tocó ver a Mode Selector en vivo, y fue un evento como, pues, que nos marcó mucho. Para empezar, fue como la primera vez que yo vi visuales en vivo como de esa manera, y dije como, wow, yo quiero hacer eso. Y ahora, pues, muchos años después, vamos a presentar nuestro proyecto ahí. ¿Hace cuánto fue eso? No sabría exacto, pero íbamos en la prepa, yo creo, hace como 15 años. Oh, sí. No, un poquito menos. Yo creo que era como la tercera edición. Como 2009, tercera, cuarta edición. Hagan su matemática. 10 años. Esa 9, entonces. 10 años, sí. Que parecen 15. Sí. Parecen 25, en realidad. Sí. Así se pasa el tiempo. Y bueno, esto que dices además es importante. Creo que MUTEC sí ha sido una ventana para mucha gente, tanto en la música como en las artes visuales o el arte electrónico, específicamente la instalación reactiva al sonido, que es uno de los ejes centrales para el público mexicano, ¿no? Ha sido un festival que ha abierto brecha en ese sentido. Entonces, pues, qué chido, felicidades. Sí. Digo, la verdad, yo creo que el esfuerzo de este año, ¿no? Como del el dichoso Frente Nacional, está muy interesante, ¿no? Hay como una camada ahí muy interesante. Digo, se acordarán, ya tuvimos aquí en cabina un par, ¿no? Vinieron Rodrigo Martínez y Guillermo Olivera. Y saludos a Yuyo. Saludos a Yuyo, saludos a Memo, saludos a Concepción, que vino también la semana pasada. Y pues a todos los demás amigos que están. Y que lo platicábamos, también es un reconocimiento de este talento que no es que sea nuevo necesariamente, no es que seas todo emergente, pues, a eso me refiero, sino quizás estaba un poco soterrado o era ignorado en otras programaciones, y está increíble que ahora ya empiece a tener esta noción, incluso de frente, así como con fuerza. Entonces, pues, qué chido, y ya pues nos contarán un poco de qué va lo que van a presentar, cómo ha sido el proceso para ustedes creativo también. Y bueno, de la música que nos traen hoy, ¿qué fue lo que escuchamos ahora? Fue una rola que se llama Recuperación, que creo que es como la primera rolita con la que empezamos a trabajar en cuestión de video y música. Sí. ¿Cuánto tiene esta rola más o menos? ¿Es nueva, no tan nueva? ¿Qué tendrá? ¿Como medio año? Sí, no, no, definitivamente no es algo así salidito del horno. Pero está está pero reciente, es este ¿no? Año. Sí, medio año. Es este como año, sí. Sí, tiene como 6 meses. Sí, vamos a tocar unas que estamos así apenas sacando, pero sí, esta ya tiene un ratillo ahí. Sí, esta canción fue muy importante para el proceso, ¿no? Como yo acabo de regresar de un viaje de buceo en Baja California y tenía como este material de unos peces, y se lo enseñé a Sebas y fue como, vamos a hacer algo con este material. Y me dijo como, tengo unas canciones nuevas, vamos a ponerlas. Leímos play cada quien a su computadora y como que había un sync perfecto. Dijimos como, bueno, sigamos por ahí. Creo que vamos por buen camino. Sí, milagrosos, sí. Esas ocurrencias como de serendipia, como de cuando todo se acomoda sin querer, ¿no? Totalmente. Correspondencias, ¿no? Sintonías también, hay reverberaciones. Extraños momentos de zinc. pues vamos a darle a la siguiente sincronía. Esto no sé si ustedes lo quieren presentar, porque esta es su selección de esta noche. ¿Y con qué nos vamos a ir, Sebastián? Nos vamos con 240. Creo que igual es una rola de esas camadas, como de la pasada, de recuperación. Y pues no sé, es una rola de 4 minutos, totalmente drone. que nada más sube, sube y sube. Y casi no nos gusta eso. En y menos en lunes. Pues vamos a darle play a esto que se llama 240. Recuerden que ustedes están en la fórmula secreta. Se pueden comunicar con nosotros en arroba la F secreta 909-529-2599. Hashtag la F secreta. Instagram, Twitter, Facebook. No nos extrañen, disfruten. Eso que sonó fue 240, parte del repertorio que estará también sonando en una semana en el Nocturno 2, ¿verdad? Nocturno 2 de la edición 16 de Mutec. ¿Por qué 240? Uy, no tiene nada relacionado a la música. No, ni idea. Luego así ocurrencias. Sí, son ocurrencias. De repente, puta, nos cuesta mucho trabajo ponerle nombre a las cosas. Y pues no sé si estaba en ese momento, esa hora, pues cayó. Está muy bien, sí, está muy bien, ¿no? A veces sí, hay que estar abierto, ¿no? Idealizan también los procesos creativos. Cree que las ideas o están sobre racionalizadas, o hay como todo un esquema detrás de su postulación, no necesariamente. Entonces eso sí. Está bien que haya sido así. Muy de la fórmula secreta, ya hemos puesto álbumes con números, canciones de una sucesión, etcétera, etcétera. O puntos. Están en el lugar correcto. Ole, ole. Gracias por venir. Sí, hay como un proyecto de Fortet, ¿no? Que son puros emojis. Sí, sí. Está bueno, me gusta también. Bueno, hay Fex Twin, sí, ¿no? Fex Twin, exacto. Es una gran referencia. Muy difícil de nombrar. Pero bueno, digo, regresando a Void, que es el proyecto que ustedes van a presentar en Mutec. Entiendo que entonces es, pues, es como una conjunción de material que tú, Andrés, has grabado y musicalizado por Sebastián, y que está sobre todo como centrado en la naturaleza, ¿no? Y pues, ¿de dónde viene esta fascinación? ¿O pues, qué es lo que te fascina tanto de la naturaleza? No sé, sería muy, muy difícil explicar qué es lo que me fascina de la naturaleza, pero es una constante que ha estado ahí a lo largo de toda mi vida, y es lo que más me ha gustado grabar, lo que más ha capturado mi ojo. Sobre todo los viajes, ¿no? Desde joven empecé a viajar y a buscar paisajes. A la par empecé a tomar fotos y pues se volvió como una búsqueda constante de buscar como el paisaje más increíble, tanto como para fotografiarlo como para estar ahí. Y de pronto era como, bueno, si vendo una foto puedo viajar al siguiente lugar. Y se empezó a volver así como en un vicio que pues ya nunca paró. Y no sé, hace como 2-3 años hice un proyecto con un músico que se llama Fernando Esteban, que se llamaba Like, que fue básicamente un viaje que hice por Noruega, por los fiordos, en un barco. Encontré como este momento de, yo lo llamo como hipnosis o contemplación, en donde tú ves un paisaje y se te olvida que estás presente y como entras en sintonía con la naturaleza. Y lo que empecé a hacer fue dejar la cámara corriendo junto a mí y se me olvidaba que estaba ahí. Y cuando veía el material sentía que se contagiaba ese sentimiento. Entonces para mí fue como un ejercicio de empezar a hacer ventanas para la gente que no tenía oportunidad de ir a estos lugares, ¿no? Y que esta gente pudiera ver eso a través de, pues, de mi cámara. Y bueno, pues Sebastián y yo llevamos haciendo proyectos juntos desde la adolescencia, y Void es como la conjugación de todos esos proyectos que hemos hecho. Nunca le hemos puesto nombre a nuestras colaboraciones y decidimos que para este proyecto ya era hora como de formalizarlo y juntarlo y generar como un concepto en donde podíamos ya cada quien desde su trinchera hacer como algo que realmente hablaba por nosotros, ¿no? Nuestros procesos siempre han sido paralelos y nuestras maneras de trabajar, de hecho casi nunca es sentados en un escritorio juntos, siempre es más como, acabo de hacer esto, mira, y es como, lo puse con mi nueva canción y funciona perfecto. Entonces, pues es como una manera también de llevar una biografía con un amigo, ¿no? Y tener un proceso creativo en paralelo. Para este show, lo dividimos en 3 partes, que tiene que ver con elementos de la naturaleza. Empezamos con agua, nos vamos a aire y hacia el final llegamos a la tierra, que es como una parte en donde ya hay humanos y donde jugamos un poco con la danza. Ahí tenemos un par de colaboraciones con la compañía de danza Snowboards, con Diego Moore, y pues hemos estado un poco como conjuntando todo lo que ya sabemos hacer o lo que hemos hecho anteriormente ahora en forma de un show. En su show están plenando algún arte performático un poco más allá, digo, si se pueden decir las sorpresas, pero sabemos como sus recientes trabajos, por ejemplo, presentados en el mes de agosto, y pues justo con esto que menciona, no sé si quieran revelar un poco de la sorpresa, bueno, no sorpresas porque si no, no serían sorpresas, pero de lo que veremos en el próximo sábado, próximo sábado. Próximo, sí. Pues sí, pues, o sea, tenemos un par de intervenciones por parte de justo esta compañía, Snowboards, que pues sí, hemos estado trabajando muchísimo con ellos en diferentes proyectos, tanto de video de Andrés Arochi, bueno, otras personas involucradas y yo haciendo la música, y pues también, ¿no? Como que siempre ha entrado justo así como anillo al dedo todo lo que hacemos entre los tres. Entonces, pues decidimos darle una parte performática al show. Sí, al final, desde hace como 1 o 2 años que empecé a trabajar con él, y le presenté a Sebastián, ellos empezaron a hacer proyectos por su cuenta, ¿no? Sebas empezó a hacer música para los shows de No Words y demás. Se volvió un colaborador cercano de, pues, en los que ya no nos comunicamos en palabras, ¿no? No es como, oye, quiero que hagas esto, es como, esta es la canción, y ellos ya saben qué hacer, y siempre como que aportan y crecen todo. Entonces tenemos un par de canciones donde habrá no es una coreografía, pero tendremos como una figura corporal que nos acompañará en el escenario. También tenemos invitado a Enrique Bojorques, que es un excelente saxofonista, que nos estará apoyando en la parte musical. En los visuales hay gente que nos ha estado ayudando también a generar ciertos efectos o ciertas cosas. Entre ellos está Josué Ibáñez, Diego Mozorrutia. Y pues bueno, por ahora es lo que estamos preparando. Esa era mi otra pregunta. Digo, si además de todo este material que tú has capturado con los años, ¿hay una intervención en vivo? ¿Hay algún tipo de...? Sí, todo parte, ¿no? O sea, el concepto base con el que comenzamos a hacer este proyecto era partir de como de paisajes, de naturaleza, de movimientos orgánicos, e irlos descomponiendo y llevarlos hacia un mundo más electrónico, ¿no? Y es lo que intentamos hacer desde la música, hasta los visuales. Muchas cosas empezamos también con grabaciones de audio que yo hice, como pues el intro, ¿no? De este show empieza con un material que levanté en una mezquita en Egipto durante el Ramadán, que ha sido como de los lugares más extraños en los que he estado, y tienen como estos audios que se reproducen por toda la ciudad con los rezos, ¿no? No hay como un padre o un sacerdote presente, sino más bien es como uno, y lo graban y lo reproducen por toda la ciudad, y en las calles hay altavoces y demás. Y ese fue uno de los audios que yo grabé, que en cuanto regresé a mi cuarto, se lo mandé a Sebas y le dije como, mira este audio. ¿No? Y fue como, ya, tenemos que hacer esto y vamos a juntarnos. Y pues bueno, todo el show empieza así, empieza con este audio y con la imagen de estas personas rezando durante el Ramadán, y todo se descomponiendo hasta que pues se vuelve como pues un viaje, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si incursionamos en otro viaje con otra canción antes de irnos al corte, para ilustrar algo de lo que estamos viviendo? ¿Qué les gustaría escuchar? Vamos a escuchar la canción de Neblets, que pues sí, igual parte de un pasaje sonoro, y pues bueno, toda la narrativa se va dando. Perfecto. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos. Están en la Fórmula Secreta. Saludos a los que ya se comunicaron con nosotros. Por ahí un saludo especial a María José, que está en sintonía y no se puede dormir por nuestra culpa. Ojalá que no lo haga. Pues, o no, ¿no? Ya nos contarán. Regresamos. Thank you. 90. Ibero. Punto 90.9. Ibero 90.9. Martin Scorsese dijo que él no ve las películas de Marvel porque no las considera cine. Francis Ford Coppola criticó la inclinación de la industria a producir formatos comerciales y no arte. Aún así, Avengers Endgame se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia. Ibero 90.9 presenta Documentales 99, Avengers, cultura pop o espectáculo de mercado. Miércoles 13 de noviembre, 21 horas. La radio se contagia. La radio se contagia. Los sonidos, las voces, las emociones y el talento de la grandiosa gente de Culiacán. Los culiacaneses somos alegres, muy cálidos, somos buenos amigos, siempre tratando de salir adelante. Que vengan y que lo prueben, y vas a ver que les va a gustar. Porque somos la fuerza y el alma de Culiacán. Culiacán, capital en marcha. Hola, ¿cómo estás? Déjenme hablar. Mamá, escucha lo que aprendimos hoy. Cállense, no me dejan concentrar. Papá, mamá, hoy jugaremos la final del torneo. No puedo ir, tengo mucho trabajo. Yo tampoco puedo, tengo muchas cosas que hacer. Escuchar a niños y jóvenes es el primer paso para prevenir las adicciones y ayudarlos a crecer sanos y seguros. Visita nuestra página en www.gob.mx/salud/CIJ. Centros de Integración Juvenil. Gobierno de México. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Ibero. Ibero. 90. Ibero. 90.9. 9. Ibero. Ibero. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Nos comió el tiempo por acá porque estamos en una plática. Nos ganó el cotorreo. Pero todo bien, todo bien. Parte del lunes. Seguimos en cabina con Andrés y con Sebastián, quienes nos están contando sobre su presentación en MUTE, que ellos estarán presentando el Nocturno 2 de MUTE, que el día sábado. Y pues ya nos adelantaron un par de sorpresas. Había una pregunta que quedó en el tintero, y es el tema de que MUTE, que es un festival que no solamente hace música, sino que por años se ha dedicado a difundir la creatividad digital y en cuestión de innovaciones, en cuestión de nuevos formatos. Sin embargo, llama la atención el tema de volver a lo analógico y cómo los artistas como ustedes y muchos proyectos, no solamente en México, no sé, sino en el mundo, desde hace mucho tiempo ya está recuperando lo analógico para mezclarlo con lo digital y hacer cosas muy interesantes que finalmente derivan siendo a innovaciones y a nuevas creatividades y formas de expresión. Entonces, por ahí nos contabas, Andrés, tu fascinación por la fotografía, este tema de ir a los viajes y ser una ventana para aquellas personas que no pueden ir a esos lugares. Pero no sé, me gustaría que nos delimitaran un poquito más este tema, porque obviamente no es lo mismo hablarlo desde el punto de vista espectador como desde un punto de vista creador. Pues al final yo no soy como una persona que tiene una decisión hacia lo análogo o hacia lo electrónico. Sin duda he tenido procesos en donde he encontrado cosas en el electrónico, pero siempre existe algo que, sobre todo son texturas, ¿no? Que buscamos en lo análogo. A la hora de hacer fotografía en 35 o en 16, siempre existe como esa parte que cuando no lo has probado suena como algo muy romántico, pero a la hora de hacerlo y ejecutarlo o estar tomando fotos en análogo en donde no tienes una pantalla y no ves realmente lo que estás haciendo, o puedes estar en un lugar donde te costó mucho trabajo llegar, ya sea como la cima de una montaña o estar adentro de un mercado en casa de alguien que te ofreció un té y le estás tomando un retrato, siempre existe este miedo de solo tengo una foto, tiene que salir bien, tiene que estar en foco, la luz tiene que estar bien y no me voy a enterar de eso hasta en un mes que regrese a mi casa. Entonces, como que cambia mucho el contexto de lo que estás haciendo. y sobre todo en nuestro proyecto realmente no hay mucha fotografía análoga, pero sí muchos procesos análogos. Pero creo que la parte más grande tiene que ver con el audio en cinta, ¿no? Sí, sí, creo que igual, como dice Andrés, hemos sacado varias texturas a partir de sí, los fierros. Reamplificamos muchas cosas a través de cinta y pues tal cual hacemos uso de toda esta cuestión de los micros, tal cual captar el sonido del cuarto, captar el color de la saturación que le podemos llegar a meter y pues sí, jugamos mucho con esta como sonido que nos entrega pues justo la cinta, el micrófono, la reamplificación y la saturación. Y pues sí, como que ha sido parte muy, muy importante del proceso. Los tintes y las luces que puede dar como ese proceso siempre es bastante interesante, pero nosotros vamos a dejar de hablar y vamos a dar paso a la música, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Ustedes traen por acá otra pieza, ¿te gustaría presentarla, Sebastián? ¿O cuál va, la de Alessandro Cortini? ¿O o a Bull Bogart, sí, por ahí? Aquí, ustedes aquí son los reyes de esta noche, así que le vamos a dar play a lo que ustedes nos digan. Pues sí, vamos con esta Bull Bogart y favorito. Sí, un favorito aquí de la fórmula secreta. Vale. Esta recomendación que nos traen hoy nuestros invitados se titula Half Light of Dawn. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Half Light of Dawn, media luz del atardecer, para que no se pierda la costumbre de traducir los títulos de las canciones. Estamos aquí de regreso en la Fórmula Secreta con Sebastián Lechuga y Andrés Arochi, que muy amablemente nos visitan para platicar de su show en Mutec, y pues también traer algunas recomendaciones musicales. ¿Qué más traemos por ahí? Pues bueno, esta siguiente canción es una canción de uno de nuestros favoritos, Alessandro Cortini, que tenemos una pequeña anécdota junto con la canción. Como a mediados de este año, un día desperté tarde en mi casa, revisé mi mail y tenía un mail del mismísimo Alessandro Cortini diciendo que quería trabajar con nuestros visuales para su nuevo show. Y pues bueno, fue como un gran honor, ¿no? Trabajar con alguien que siempre fue una de nuestras influencias desde que empezamos en esto. Y pues nos quedan dos canciones, ¿no? Que al final son la manera en la que Alessandro Cortini interpreta este video y la manera en la que Sebastián interpretó el mismo video. Entonces, este video se llama Ecos y fue un homenaje que hicimos en la casa de Luis Barragán. Y pues les dejamos la canción de Alessandro Cortini. Pues escuchemos entonces Amaro Amore de Alessandro Cortini. Más al rato les ponemos en las redes sociales de La Fórmula Secreta el link para que puedan checar el video y pues checar las dos variaciones del mismo tema para que ustedes juzguen cuál se aproxima más. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Suena Alessandro Cortini en La Fórmula Secreta, cortesía de Void, que estará presentándose en una semana en el nocturno número 2. Sebastián, Andrés, llegamos casi al final. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer, muy muy buena música. Y pues bueno, estamos ansiosos, supongo ustedes también, de lo que acontecerá la siguiente semana. Bueno, y además tienen ahí algunas fechas programadas. Sí, el jueves 21 nos estaremos presentando en el Centro de Cultura Digital, abajo del Estela de Luz, a las 8 de la noche, la entrada es gratuita. Estaremos presentando el mismo show que Mutec. Es una presentación un poco más íntima, es adentro de un cine. Estamos haciendo como un sonido envolvente, va a estar muy bueno. El sábado tocamos en Mutec, en el Nocturno 2, a las 8 y media de la noche, en el escenario B. Entonces bien temprano. Y el 29 en Centro Cultural Galera. Igual creo que comienza a las 8. Y pues sí, son los tres shows que se vienen próximamente. Qué bien, felicidades. Ese del cine más allá se antoja también, porque es un espacio contenido, es un espacio pues diseñado para ver cine y tiene muy buen, bueno, acústica también. No, sí, no, en realidad es el show que en lo personal a mí más me emociona, uh-huh, porque creo que es en donde más se puede disfrutar algo con lo que nosotros hacemos. Sí, suena que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues antes de despedirnos, hay que presentar, nos vamos a ir con más música. Quisieran presentar lo que vamos a escuchar. ¿Cuál es el nombre? Ya habíamos hablado un poquito, pero... El nombre de esta canción se llama Al Principio en Volcanes. Y pues es la otra versión. La otra versión del video Ecos, el contrapunto. Otra variación. De Cortini, variaciones. Variación del tema. Variaciones sobre Ecos como el eco mismo, ¿no? Terminamos otra edición más de La Fórmula Secreta. Gracias nuevamente y también a todos los que estén allá afuera escuchando en un lunes a las casi 11 de la noche. Soy Pablo Martínez Zárate y nos escuchamos próximamente. Yo soy José Luis Rangel y recuerden que seguimos nuestras actividades con En Rumbo a Mutec. La próxima semana tenemos un invitado. Vamos a tener también Radio Mutec en la semana del festival, transmisiones desde la Casa de Mutec, desde los nocturnos y más sorpresas. Así que manténganse conectados. Adiós. Bye. 1880. Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero.2. Música para pensar. Get envisioned. wanna say, hey you, what's the delay inside? Cause I just can't envision it. You pretend people can see who you are, claim to be inside, but you just can't envision it. All my friends say he's a fool and promise that you're cool inside, but you just can't envision it. Maybe one day you'll be brave and trust your life and say to them, you just can't envision it.